muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. .16:53, el recorrido por los candidatos. Comenzamos escuchando a Mariano Recalde, al candidato vicejefe de gobierno Leandro Santoro, a Horacio Rodríguez Larreta, Luis Zamora, Miriam Breckman y Martín Lusto. Pero tenemos a Valentina Concetti, que nos contó su experiencia relacionada con las elecciones, pero viene acá para presentarnos las nuevas bandas, no los votos electorales. Valentina, bienvenida nuevamente. ¿Cómo le va? Bueno, ¿estás? Les cuento, la banda de hoy es una que se viene asomando, que arrancó hace muy poquito tiempo, dieron el año pasado 20 shows, han hecho covers de Box Day, de Sandro, mirá, y además covers de bandas unders. O sea, agarran bandas que por ahí no tienen todavía tanta popularidad y ellos los rearman esos temas. Exactamente. En esta banda tocan Fede Terranova, que es el bajista, que además toca el violín en la banda Fútbol, Juanjo Harerbach en la voz, que además es el cantante del trío de blues Gualicho Turbio, y Raúl Guta y Matías Guanatey en guitarra, el batero y el guitarrista. Y además el nombre es fabuloso. A ver. Argentina se llama. Se llama Argentina, bien. Dijeron, ¿dónde estamos? En Argentina, poner Argentina. Banda Argentina. Y sobre esto nos habla Juanjo Harerbach, el cantante. A ver qué dijo. Hola, soy Juanjo Harerbach, cantante de Argentina. Somos Argentina, grupo de rock. Hacemos algunos homenajes al rock de acá, al rock under y rock establecido ya. Vamos a sacar un disco en unos meses y tenemos un video corte de difusión que se llama En la Electricidad. El nombre surgió después de hacerle escuchar una banda que se llama Estados Unidos de América a Fede Terranova, que es violinista de Fútbol. Uno de los integrantes tocaba viola. Entonces, en un ensayo me dijo, bueno, si hay una banda que se llama Estados Unidos de América, nosotros nos vamos a llamar Argentina. Si hay una banda que se llama Estados Unidos de América, ¿por qué no Argentina? Está muy bien. ¿Viste? Defendiendo nuestro país, más allá de que hayamos perdido ayer, pero somos Argentina. Ahora, el penal ese yo lo podía haber pateado mejor, ¿eh? Sí, Pipita Higuaín. Decían, hoy estaba escuchando una radio que decía que creo que 5:30, 5:40 estaba bajando desde la estratosfera la pelota, digamos. Estaba haciendo su reingreso a la tierra, estaban diciendo en una radio cordobesa. De fútbol no sé nada, pero te puedo decir que lo hubiera pateado mejor. Sí. Bueno, si quieren saber más de esta banda que se viene asomando, que va a largar un disco dentro de muy poquito, métanse Banda Argentina en Facebook y pueden ver un video que está muy bueno, que es un adelanto de su primer disco, con este tema que está sonando, En la Electricidad, dirigido por Santiago Guzmán. Y las bandas que estén arrancando o que tienen ganas de mandarnos material, pueden hacerlo mandando algún disco a Maipú 555 y si no, mandando al Facebook de Muy Bueno el Programa, que yo me voy a conectar con ustedes, voy a escuchar el material, así como escucho todo lo que me mandan, y les voy a dar una oportunidad acá para que los escuche toda la gente, toda la Argentina. La multifacética Valentina Concetti habló de elecciones, nos comentó lo que pasa con la boleta electrónica, nos habló de una banda nueva under y encima remató haciendo una crítica al partido de Argentina-Chile de ayer. No le falta nada, gracias, Valen. De nada. Suavemente me envolvieron para darme asilo. Dudas enrarecidos, pasando en el tiempo, corriendo con los sentidos en la electricidad. Nunca despertaremos mientras sople el viento, volando con los sentidos en la electricidad. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.